las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos en las voces del consorcio, este programa 143, que creo que va a quedar en el recuerdo. Sí, bueno, vos sabés que yo ya estoy tratando de ver cuando la editemos en el blog para escucharlo, porque sí, va a ser apasionante el tema. Y dejamos el micrófono caliente y ahora presentamos a un administrador, a Manuel Lorenzo, que bueno, va a tener que también dar su opinión sobre el tema. Buen día, Manuel, ¿cómo estamos? Buen día, José. Bien, bien. ¿Pasó la temporada? ¿Cómo anduvimos? Pasó la temporada, pasaron las asambleas. Mm-hmm. ¿Se hablaron de estos temas? ¿De los sueldos, de las tarifas? Sí, se habló. ¿Había preocupación? Hay preocupación, sobre todo por la incertidumbre respecto del aumento de tarifas eléctricas, que hasta ahora acá en Mar del Plata son trascendidos. Todavía no hemos recibido las facturaciones con los aumentos. Yo ya he visto. ¿Ah, sí? Hay administradores que me han mostrado con un 200, 210% de aumento. Ajá. Sobre consumos que todavía no involucran el verano. Claro, claro. O sea que son... Eso es la preocupación, claro. Sí. Bueno, y ayer en cierta forma te comenté cuando hablamos por teléfono una noticia grata. Ya mandamos a averiguar de qué se trata. ARBA le manda una carta a una propietaria diciéndole que, dado su buen comportamiento en el pago del impuesto inmobiliario, la eximen del pago por todo el año 2009, que para nosotros fue una novedad grata realmente, sí, porque bueno, ahora vamos a averiguar en qué caso corresponde e informarle a los propietarios para los que estén involucrados dentro de los beneficios de esa disposición hagan los trámites correspondientes. Claro. Sí, lo que pasa es que no ha habido una información que... Para que, nada. Que esto es para una nada. Novedad que... vos me comentabas, como decíamos cuando hablamos por teléfono ayer. Para nada. Bien, ¿y cuál es tu idea sobre este tema de los encargados, de los encargados con vivienda, sin vivienda, de las empresas de limpieza? Bueno, mira, José, yo estimo, y lo vengo diciendo hace rato, que es hora de que se entienda que los propietarios tienen que estar sentados a la mesa de discusión salarial. No es posible, y seamos francos y sinceros, que los que mantienen el sistema no estén sentados allí. Sí, justo. Es una locura, eso es algo que no se entiende. Y además, el hecho de estar sentados allí también a ellos les va a adjudicar las responsabilidades que le caben. Por cuanto luego, lo que convengan con la parte de su TDH no va a poder ser discutido ni objetado, por cuanto... Sí, supongo yo que una de las cosas que van a tener que llevar a un buen puerto y a una solución aceptable es que la entidad que vaya a representar a los consorcistas en la mesa de discusión salarial sea representativa. Claro. Sí, por un lado eso, y por otro la idea de este oyente que nos llamó, Mario de Centro, que dice que las discusiones además deberían ser por consorcio, porque claro, cada consorcio es una realidad distinta. Yo creo que eso sería mucho más difícil, pero que hay una realidad también, que no es lo mismo la capital federal que la costa, o que Rosario, o que Córdoba, o que Mendoza. Es decir, acá hay que federalizar este tema también de las paritarias, porque no se puede juzgar con la idea de lo que ocurre en la capital federal únicamente. Sí, eso lo hemos hablado mil veces y hemos llegado a la conclusión de que evidentemente al menos por zonas habría que discutir las particularidades del convenio respecto de cada una de ellas. No es lo mismo el encargado en Capital Federal, como decís vos, que el encargado en la zona de Bariloche o en la zona atlántica. ¿No es cierto? Acá tenemos todavía 8 meses de temporada recesiva, entonces la actividad del encargado y la nuestra y la de todos se ve disminuida en cuanto a la de verano. En cambio, el encargado de Capital Federal todo el año tiene la misma actividad. Ahí no hay variaciones, ¿no? Reconozcamos de que también hay edificios acá en Mar del Plata que también tienen vivienda permanente, y que tienen una actividad constante. Sí. Y Mar del Plata también ha cambiado un poco en ello. Inclusive hay propiedades que, si bien son de propietarios fuera de Mar del Plata, pero la alquilan y tienen un movimiento de inquilinos muy importante. Es decir, ahora ya los edificios totalmente vacíos son los menos, ¿no? Que hay, los hay. Sí, sí, sí, la zona de Playa Grande. En realidad ha cambiado también esta realidad. Bueno, yo, como recién venía diciendo, ¿no? Este es un tema que es apasionante, que nos ha llevado el tratarlo durante mucho tiempo. Y bueno, y ahora, en virtud de todas estas novedades, de los edificios que se están construyendo sin departamento de vivienda, y de esta idea de, por ejemplo, el sindicato, de tener un monto fijo de aumento escalonado en distintas etapas del año, bueno, nos hacen ver también otras realidades, otras situaciones, que, bueno, vamos a ver cómo se determinan y evolucionan, ¿no? Sí, bueno, pienso yo que la marcha nos va a dar la pauta de las actitudes a asumir, ¿no? Y pienso que una de las soluciones es lo que dijimos hace un rato, ¿no? Que el propietario esté representado por una entidad que los agrupe y que discuta todas las condiciones del convenio colectivo de trabajo de este gremio. Y todas las relaciones con los empleados, porque sí, no solo sí, sí, se basa en los sueldos, sino un montón de cosas. Por eso digo el convenio colectivo, claro, no solamente el salario, sino el convenio colectivo, es decir, todas las particularidades de la relación laboral con el empleado, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, y la última pregunta, porque desgraciadamente se nos va el programa, cortita, ¿cómo es el panorama para este año visto desde el punto del administrador? Bueno, pienso que, de acuerdo a los vaticinios, va a ser un año difícil. Vamos a tener que andar piloteando una crisis que nos alcanza y que alcanza fundamentalmente a los propietarios, que son los que sostienen este régimen, ¿no es cierto? Y bueno, seguramente nosotros somos los que vamos a tener que administrar esta crisis dentro de los consorcios, ¿no? Por otro lado, una de las sugerencias que hubo de los profesionales de la Cámara de Administradores era la de tener los fondos actualizados, los fondos operativos de administración, porque evidentemente si se esperan unos aumentos importantes, los fondos van a tener que ser importantes para poder responder a estos aumentos. Ah, sí, con seguridad. Y además también hay que tomar en cuenta que el porcentaje de morosos se va a incrementar. Bien, hay un llamadito, a ver, lo ponemos al aire. Sí, buenas tardes, mi nombre es Klaus de Plaza Mitre. Yo vivo en un edificio que tiene 80 habitaciones, 80 departamentos, y ahora nos quieren poner un ayudante para el encargado. Es un edificio donde hay familias de clase media, no son los edificios de departamentos de $200,000, hay muchos jubilados que viven con una mínima, y en el edificio hay calefacción central. Con las expectativas que tenemos para este invierno sobre el costo del gas, me parece muy desatinado en este momento ponerle un ayudante para el encargado como están haciendo. Creo que tenemos que tener nosotros también derecho a réplica a los propietarios, que somos los que pagamos en definitiva. Y me gustaría en algún momento debatir con el señor Jardina o cualquiera de la Cámara de Administradores o del sindicato, porque también tenemos que ser oídos los propietarios. Bueno, les agradezco por el espacio y muchas gracias. Pero muy bien, la llamada del oyente de Plaza Mitre, le agradecemos. Él ha dado su opinión, que como todas es muy respetable y a tener en cuenta. Nosotros vamos a despedirlo a Manuel Lorenzo. Muchas gracias por venir por acá. No, gracias por la invitación. En otro momento te daremos más minutos. Está bien, no hay problema. Gracias. Y estamos en contacto. Bien. Tenemos un mensaje más. Vamos a escucharlos antes de despedirnos, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, hola, buenos días. Mi nombre es María del Carmen. Estaba escuchando recién con el tema de Arba. Sí, yo también recibí con respecto a una cochera que directamente hacen un crédito fiscal electrónico y se debe, según lo que me explicaron, a que ha bajado la evaluación. Y por el buen cumplimiento durante los años anteriores, entonces durante el año 2009 no se paga. En algunos casos deben abonar no todos los periodos, le compensan algunos, pero todo tiene que ver con la evaluación fiscal, que ha sido más baja en algunos casos. Bueno, les agradezco, les mando un cariño y nos seguimos hablando. Adiós, chau chau. Bueno, muchas gracias a la gente por esta colaboración. Nosotros oficialmente vamos a corroborar todo, que es decir, cuáles son estas razones que, bueno, en principio nos la ha adelantado la oyente, que le agradecemos, pero no da lugar a mayor comentario. Sí, sí. Gracias, yo en lo personal me despido. Y bueno, está bien, nos vamos a despedir todos, en realidad, ya nos vamos, hasta el sábado que viene a las 12, en un ratito nomás van a estar las hermanas Capelletti, Marianela y Mariela, Marinina y Marianela, con el programa Antena Económica. Se hice un lío bárbaro hoy con los nombres. Sí. Pero los invitamos a compartir un nuevo programa de Las Voces del Consorcio el próximo sábado a partir de las 12 horas. Muchas gracias por haber estado allí. Chau, chau.